hace aproximadamente 4 horas que acabamos de cerrar la paritaria. Una muy buena paritaria de hoy, hemos llegado a 8 acuerdos de estabilidad y titularización docente. Hemos decidido enviar 3 leyes al Congreso, a la legislatura, que hacen a aportes patronales, a cuotas solidarias para los no afiliados y a licencias gremiales para el trabajo paritario. Además, aun cuando no era un acuerdo paritario, presenté a los gremios una resolución que hemos tomado de recategorización de escuelas por crecimiento de matrícula, para nivel inicial, especial, formación profesional es de estabilidad. Los centros de educación complementaria y los centros de educación física y artística. Además de eso, hemos ratificado la consideración de la estabilidad laboral para adultos en un momento que estamos llevando adelante un proceso de nuevos diseños curriculares en adultos. Bueno, hablamos después de temas más técnicos de paritaria, como representatividad gremial y con la comisión redactora. Los gremios en el ámbito paritario solicitaron la continuidad de trabajo de las comisiones paritarias, que son 3, la comisión de salud laboral, la de organización escolar y la de salarial. Y hemos recepcionado ese pedido y vamos a convocar, de acuerdo a los temas, a las comisiones en su momento. Y consideramos que la próxima paritaria salarial va a ser, como es todos los años, en febrero. Tenemos 3 licitaciones, que son relicitaciones porque han estado desiertas, cuando lo hicimos, que es la construcción del edificio del Jardín 919, la terminación del edificio de la media 11 y la refacción de la técnica 2. Eso lo estamos relicitando. Después ya tenemos contratada la refacción del Instituto de Formación Docente. Es una inversión de 1,5 millones de pesos. Y también tenemos a licitar 2 pequeñas refacciones, la de la secundaria 17 y la media 2. Y además estamos vía subsidio en proceso de adjudicación una refacción de la escuela media 8, que es una refacción de 267 mil pesos. Y después tengo una agenda, todavía no ni en proceso de licitación, pero para ocuparnos de ello, el jardín 909 de Espigas, que necesita una refacción del edificio, porque estaba en riesgo y que estamos funcionando en la delegación municipal. Y lo tengo ya en la DPI, eso en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar para la construcción. Y tenemos la ampliación de 2 aulas del Jardín 930, que fue desierta y que hay que solicitar al intendente volverla a licitar. Y también ya entró en la unidad ejecutora provincial la secundaria 20, que tiene la construcción del edificio pedido.